Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Es el momento de hacer balance de lo que fue la tarea del año 2018 en la Defensoría del Pueblo de la Nación, y ahora le toca a la doctora Soledad Patané, quien es la jefa del Área de Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo, quien nos va a contar el trabajo que está realizando, los temas que está llevando a cabo, la idea que tiene de cómo tiene que funcionar el área y cómo tiene que trabajar la Defensoría respecto a estos temas. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que este año hemos trabajado muchísimo desde el área, digamos, con los temas que ya veníamos abordando y con nuevos temas que se han sumado. Como el nombre lo indica, el área aborda el derecho a la identidad. Fundamentalmente en esa materia hemos tenido muchísimos reclamos vinculados con las partidas de nacimiento, gente que vive en otras localidades y tiene que solicitar su partida en donde ha nacido, y la distancia y sobre todo las cuestiones económicas se le hace imposible hacerlo, así que nos han pedido a la Defensoría que intervengamos a los efectos de podernos hacernos de esas partidas. También en materia registral hemos trabajado muchísimo este año y hemos incorporado la temática de inscripciones tardías vía administrativa y judicial. Las administrativas las canalizamos nosotros recolectando toda la información y posteriormente la derivamos a los organismos de SENAF, y las judiciales las canalizamos también con otros organismos que puedan brindar patrocinio jurídico gratuito. Después, en cuanto a los inconvenientes de trámites de DNI, que ya son costumbre área. Y normalmente obedecen a que hay errores en las tomas de huellas o no les llega el DNI o cualquier inconveniente que tengan en el trámite. Muchas veces nos ha pasado también de gente que tramita su DNI en los camiones de RENAPER, en los distintos operativos que se hace, y que por distintas razones no les llega. Así que nosotros hacemos todo un seguimiento para ver cuál fue el problema, por qué no le llega, y intervenimos a los efectos de que pueda hacerse efectivo la entrega de ese DNI. También trabajamos mucho en el tema de duplicidad de DNI, que es cuando dos personas tienen un mismo número, una misma matrícula asignada. Y en esos casos hemos hecho este año también varios exhortos, porque lo cierto es que los trámites generan grandes demoras en RENAPER para resolverlos. A veces pasan 2-3 años, tenemos casos de 5 años de demora, y durante ese periodo la persona no tiene identidad, digamos, no tiene ningún número asignado y no tiene un DNI para poder continuar su vida. Después también otro de los grandes inconvenientes que se dieron durante el transcurso de este año es el tema económico. La gente se ha presentado muchísimos reclamos a la Defensoría vinculados a que no tienen dinero para poder hacer las renovaciones de los DNI o para ir a sacar el DNI. Si bien el primer DNI es gratuito, los siguientes no. Así que nosotros les indicamos en dónde deben dirigirse para solicitar el certificado para la gratuidad del DNI. Y después también hemos intervenido en situaciones especiales, en personas que están o en situación de calle, o personas que están internadas o incapacitados, y también en caso de presos que no tenían DNI, y lo que hacemos ahí es articular con el RENAPER para que vaya a un móvil y lo hagan o en el domicilio o en la unidad carcelaria, o bueno, y depende del caso. Perfecto. También hemos hecho en materia de identidad jurídica distintas jornadas de documentación y registración. Este año estuvimos en Tartagal con distintas comunidades aborígenes de kilómetro 5, 6, 4 y 3. También hemos ido a la comunidad de los Nivaclé en Formosa, donde también hemos hecho otra jornada, en ese caso no puntualmente llevando ya la solución, sino intentando con todos los integrantes de la comunidad poder llegar a un acuerdo en cuál era la mejor forma para ellos, porque es un caso especial en donde nadie en la comunidad estaba siquiera registrado. Así que para ellos tuvimos que consensuar con todos los representantes de la comunidad, explicarles cuál era la situación y cuál era la mejor manera. Y al día de hoy ya tenemos más de 100 trámites de inscripciones tardía vía administrativa iniciadas por el pueblo Nivaclé, que también lo articulamos con el INAI y con Microjusticia. Después también, justamente en esta semana, estuvimos en Salta Capital, en el barrio 20 de Junio y La Ciénaga, haciendo un operativo en donde se han levantado más de 500 trámites vinculados con el tema de documentación y trámites también para la gratuidad del DNI. Así que eso es un poco lo que abordamos en materia de identidad jurídica. Después también tenemos un programa en curso en la Defensoría, que es el programa sobre derecho a la identidad biológica, Y ahí, como en otras oportunidades te he comentado, tenemos una red con los organismos públicos. En especial, hemos generado un vínculo muy estrecho de trabajo con el Observatorio de Derechos Humanos y con la Red TIP de la Secretaría de Derechos Humanos. Y además hay que destacar en esto que la Defensoría es pionera y es un poco como una guía para el resto de la gente. Nos llaman o los llaman a ustedes para que vayan a dar charlas, para que expliquen los programas de identidad biológica. Han estado en la provincia de Buenos Aires visitando, no me acuerdo si Luján, creo que Mercedes también, es decir, varios pueblos, Junín, se han ido a dar charlas porque es como que la Defensoría en esto está avanzado con respecto al trabajo, ¿no? Al trabajo de campo. Somos el único programa de búsqueda a nivel nacional, digamos, eso nos caracteriza en relación al resto. Y bueno, eso nos ha dado ya, digamos, una experiencia en el abordaje sobre esta temática y vamos transmitiendo nuestra experiencia en los distintos municipios. Lo hacemos en forma también conjunta con el Observatorio y con la RETI, porque la idea es acordar un trabajo en conjunto en donde la RETIB hace un relevamiento, luego deriva los casos a la Defensoría del Pueblo, con el apoyo también del Observatorio en todo lo que es el análisis normativo que se vincula con el tema de identidad biológica. Como vos comentabas, efectivamente estuvimos haciendo distintas jornadas sobre el derecho a la identidad. Este año hemos ido a la Municipalidad de Villa de General Pueyrredón, en Mar del Plata. Ajá. También hemos estado en Morteros, en Córdoba, en Mendoza, y hemos estado también en el municipio de Luján. En todos los casos, en algunos de ellos tenían ordenanza y en otros no, y lo que apuntamos es justamente una ordenanza que fue propiciada por el Observatorio de Derechos Humanos con la idea de poder crear programas locales a nivel municipal de búsqueda de identidad biológica. Así que no solamente hacemos difusión sobre el derecho, sino que también propiciamos que cada municipio tenga su propio programa. Después también hemos presentado conjuntamente un proyecto de ley este año, justamente este proyecto de ley ante el vacío normativo que hay en relación a todo el colectivo que ha quedado por fuera de la época del proceso. Entendíamos que el Estado debía hacerse cargo también de toda esta gente y darles una solución para el ejercicio y el goce del derecho a la identidad biológica. Y en ese marco presentamos este proyecto, donde los tres puntos principales, por un lado, es el resguardo de la documentación. Como varias veces hemos charlado, digamos, hoy hay una restricción a partir de los 10 años de resguardo. Después los hospitales pueden destruir la documentación, entonces lo que pedimos es que toda esa documentación quede ahora a resguardo del Ministerio de Salud y se digitalice, de modo tal que las búsquedas de aquí en adelante, digamos, no nos encontraríamos con el gran impedimento que es que la documentación esté destruida. Por otro lado, también apunta a ampliar las funciones actuales de la CONADI e incorpore a todo este colectivo que ha quedado por fuera de la época del proceso y que también se le ha vulnerado su derecho a la identidad, y también la universalidad del dato, del banco de datos genético. Esos son los tres pilares que apunta este proyecto de ley. Lo hemos presentado recientemente, así que veremos si el año que viene tiene tratamiento en las distintas comisiones y esperemos que podamos contar el año que viene ya con esta ley. Después también venimos trabajando junto con sociedad civil en un protocolo de actuación para los reencuentros, que también hemos conversado en otras oportunidades. Y hemos traído casos particulares, casos específicos de gente que se ha reencontrado y que ha sido exitoso la búsqueda y el reencuentro, ¿no? Cuando están buscando entre familiares. Exactamente, y es una etapa sumamente especial en donde hay que saber cómo abordarlo para que ese reencuentro realmente sea exitoso y esas dos personas puedan efectivamente vincularse. Así que estamos trabajando con ellos en este protocolo que esperamos poder sacarlo antes de año y si no será a principios del año que viene. También nos han invitado a participar del Consejo Federal de Derechos Humanos, en donde hubo una mesa específica sobre derecho a la identidad biológica y tuvimos la oportunidad de contar a todos los secretarios de Derechos Humanos del país qué es lo que hacía la Defensoría y a su vez empezar a generar alianzas estratégicas con todos ellos para que puedan canalizar los casos a través de la Defensoría. Hemos también realizado distintos convenios, uno de ellos fue con la Secretaría de Derechos Humanos de Neuquén y estamos ahí de firmar dos convenios más que veremos si será este año o el próximo, también dentro del marco de la red que hemos pensado con los distintos organismos para articular sobre la materia. Y en síntesis, hemos trabajado más de 300 expedientes este año sobre identidad biológica. Hemos tenido un porcentaje del 10% de casos exitosos, que puede resultar poco, pero la verdad que no lo es para este tipo de búsquedas y de casos. Claro, que además son casos donde la gente viene con nada, es decir, no tiene nada, está buscando desde cero su identidad. Entonces es es un trabajo, se podría decir, muy, muy dificultoso y además de mucha paciencia y mucho tiempo. Exacto, es así. Así que nosotros estamos muy contentos de los resultados del programa. También hemos creado este año un acceso directo a la página web para que la gente pueda directamente presentar su caso, presentar la documentación que requerimos, y de esa forma facilitamos y agilizamos el proceso para todas las personas que se encuentran en las distintas provincias. Digamos, no necesariamente tienen que acercarse a la Defensoría, sino que lo pueden hacer a través de nuestra página web, entrando al área de Identidad y Ciudadanía y al programa de Identidad y Ciudadanía. Te agradecemos mucho, Soledad, por haber, hacer este resumen. Vamos a hacer una segunda parte con los otros temas que también ha llevado, como gobierno abierto, vivienda, cosa de hacer un panorama más general de todo el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, Soledad. No, por nada. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.